Karina. ¿Usted trabaja en alguna institución? Jurídico y Gobierno. ¿De la delegación? Coyoacán, así es. ¿Y cómo ha visto esta situación? Bueno, para empezar, ¿en dónde estamos para la gente que va a escuchar esto? ¿Y qué pasó? Estamos en Rancho Vista Hermosa, delegación Coyoacán. Que venimos acá también, de hecho, a apoyar, sí. Pero hay unas chicas que están organizando y ya no nos dejan entrar más. Dicen que les dejemos ahí las cosas. No sé si ustedes, como bueno, delegación, nos puedan apoyar para entrar un poquito más y, como dices, establecernos en un punto y entregar el agua. En donde se puso el punto de hidratación y todo eso, de comida. ¿Sí? Tenemos vasos y agua potable y todo. ¿Cómo se ha organizado tanto la gente voluntaria como la gente de las instituciones? Mira, tenemos gente de Protección Civil apoyando y organizando, y ahora sí que las personas que llegaron primero son las que están ayudando. Tenemos manos, afortunadamente, de vecinos, gente que nos está apoyando. Pero sí vamos a necesitar relevos, porque ahorita todos están llegando para apoyar, todos se están cansando, y ya en un rato que tengamos que seguir sacando escombro, ya no va a haber manos. Entonces, sí, por favor, se les pide su comprensión a la gente, que hay que ir haciendo rondas de gente. Más o menos, por lo que han visto, ¿esto cuánto va a durar o cómo creen que va a pasar? No hay... Ahora sí que no tenemos un límite de tiempo, no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar. Es mucho escombro, digo, tenemos un edificio colapsado, gente adentro, niños atrapados, no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en sacarlos. Agradecemos a la gente que nos está apoyando. Tenemos muchas manos, afortunadamente, nos faltan herramientas, nos falta diésel, nos faltan material, entonces, pues hacemos lo que se puede. Finalmente, ya para terminar, ¿de qué otra forma podría ayudar la gente que no está aquí? Les repito, nos hacen falta picos, palas, que nos ayuden con la gente que se quedó sin vivienda, colchonetas, agua, comida. Muchas es de la gracias. Forma en la que pueden apoyarnos. Muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir su nombre? Karina, para servirte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.